cambiado. Está cambiando. Era por la señora Diego. Ay, hostia puta, yo no sé ni cómo me río si esto duele un huevo. Pues muy buenas, mi gente, ¿qué tal? De nuevo, estos locos, estos fanáticos del podcast, de la radio hecha en este segundo izquierda. Tu segundo izquierda. Bienvenido, ¿cómo estáis? ¿Bien? Manuel Espejo en segundo izquierda. Pues como te decía, aquí estamos encantadísimos de estar con vosotros y compartir estas experiencias paranormales que vamos a alargar por nuestras boquitas en unos instantes. ¿Qué os ha parecido nuestro primer programa? Tenéis una página, un Facebook a vuestra disposición. Después hablaremos un poquitín más tarde de eso, ¿vale? En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a todos los colgados, a todos los vecinos de este pedazo de comunidad. Ya sabéis, desde la barriada de la Libertad, edificio Extremadura, segundo izquierda. Y Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Espejo. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues aquí andamos. ¿Andando? ¿Qué pasa? Andando en moto, como siempre. Más tarde contigo, Dito. Buenas tardes, mega friki de España. ¿Por qué decís buenas tardes? Hostia, ¿verdad? Es verdad. Son las 11 de la mañana y me dices buenas tardes. Es la costumbre. Es verdad. Vamos a decir una cosa antes de nada. Estamos grabando a horas introspectivas, ¿vale? Estamos grabando este podcast después de habernos jalado unas tostaditas que nos han sentado de lujo. De cardillo. De cardillo, sí, con aceite, ajito y esas cosas. Y total, que con estas horas no sabremos qué saldrá. Ya iremos viendo sobre la marcha. Como decía, Fernando Dito, ¿qué tal? Repitiendo la tostada, pero bien. Bien, ¿no? Bien, vale, el cardillo es lo que tiene. Es lo que tiene. El Moreno, ¿qué pasa, Moreno? Hola, buenos días, ¿qué tal? Compañero, os iba a decir compañero, pero no, somos ya más modernos, porque como ya no utilizamos los compas, no somos compañeros, ahora somos hola podcañeros. ¿Qué tal? Un puntazo. El Moreno, y qué gallito me ha salido otra vez. El Moreno, un poquitín más tarde con nosotros, y faltaba la gran estrella, el gran puntazo radiofónico del momento. Estará pronto en todos los zapping de España radiofónicos, y se llama el Mackeyhan. ¡Qué pasa, rongos! Buenas tardes, compañeros. Otro cabrito, buenas tardes, ¿eh? Tranquilo. Ya también bueno, me ha costado, tío. Él tiene una explicación porque está en su puto mundo, ¿sabes? Y a él lo perdonamos. Nosotros tenemos más cojones hablando en plata. Pero bueno, que Mackeyhan, hablamos más tarde, ¿vale? Vale, tronco. Tú ya sabes, como siempre, este, aunque sea las 11 de la mañana, bebe cervecita, que además acaba de empalmar, ¿no? Algo de eso me has comentado. Sí, antes. Vengo anoche de empalme, todavía no me ha costado, tío. Pues hablamos contigo, ya sabéis. Fernando, igual, acércate por la cervecita, la Playboy está allí y el paquete de Winston. ¿La sin alcohol? ¿Ok? No, sin alcohol no. No, que pierde la gracia. Pues nosotros aquí estamos, en segunda izquierda, y comenzamos. Y comenzamos, compañeros, con una cosa que el otro día, haciendo lo que también hace Dito, o sea, sé, navegar por estas internetes del mundo de Dios, pues encontré una cosita que me llamó la atención. Es el himno de nuestra región. ¡Extremadura! ¡Extremadura! ¡Vale! ¡Viva! ¡Viva! Estupendo, vale, ahí. Tarde. Y encontré el himno cantado por esta gran artista representante de Eurovisión 2009, llamada Soraya Arnelas, también extremeña. Y yo creo que tiene un problema. Mejor lo escuchamos, porque esto viene. Nos remitimos a aquel famoso Poyella. Y escucharlo, y ahora comentamos la jugada, a ver qué os parece. Nos Atentos, atentos. Le está cambiando el nombre a la región, macho. Las aguas putas. Ha dicho un taco. Atentos al final, atentos al final. Ahí quedaba eso. ¿Qué os ha parecido? Un puntazo, ¿eh? Yo me quedé flipadito con ese de polla. Y ahora Extremachuta y el agua puta. ¿Qué le pasa a la boquita a esa tía? Eso es lo que queremos ver, Javi Moreno. Tío, ¿qué comentas tú? Es que no hay nadie que pueda cantar el himno de Extremadura peor. Te lo digo de verdad. ¿Ah, no? De vergüenza. Pero, yo qué sé, mira, llegaron al casting final para hacer el himno de Extremadura, por ejemplo, Nando Juglar. Pues viva Nando Juglar, porque anda, vale, que no te digo nada. Venga, a este gran amigo Nando Juglar, un fuerte aplauso, venga, que se oiga. Bien, Nando, si nos escuchas, con mucho cariño, ¿vale? Hombre, claro. Vamos a ver, McKeighan, ¿qué opinas? ¿De qué? Del Polleya este, del himno del Polleya. Pues que le hace falta la tiesta, ¿no? Ese no se le escucha nada, macho. Parece que lleva otra noche de juerga conmigo. ¿Qué tú? Fernando. Hombre, lo hay ejecutado perfectamente. Sí. Una, claro, ejecución a toda línea, vamos. Sí. Pero ejecutado, pero ejecutado. De manera literal, se la ha cargado. La ha ejecutado. Se la ha cargado. Vale. Pues nada, que esta chica la mandaremos a un logopeda. No, de todas formas, es que yo no sé por qué nos tienen que meter con cucharas Soraya Arnelas ahora en todos sitios en Extremadura. Es que no me lo puedo explicar. Publicidad con Soraya Arnelas, la canción del himno de Extremadura con Soraya Arnelas. Es increíble. Es que está buena. Hombre, pues yo qué sé. Ahí lo dejamos todo. Feliz. Ahí se queda todo. Vale, venga. ¿Qué tal? Nosotros continuamos y vamos a hablar un poquito de Facebook. Ya sabéis que a través de nuestro portal, vamos a llamarlo portal, página web, que os lo paso a decir, que es segundoizquierdaradio.blogspot.com. Segundoizquierdaradio.blogspot.com. Ahí puedes entrar, tienes un enlace, aparte de las fricadas de Edito, que puedes visitar todas las páginas que nos comenta, tienes un enlace para escuchar nuestro podcast, lógicamente, y para hacerte miembro, vecino de nuestra comunidad en Facebook. Actualmente ya llevamos 22 o 23, exactamente, y tenemos una colita pendiente ahí que estamos pendiente a que nos los confirme. Nos los confirme, mejor dicho. En ese Facebook, ¿qué vamos a hacer? Coger vecinos y los vecinos van a opinar. Cada semana vamos a sacar un tema en nuestro foro de debate. Para esta semana tenemos el siguiente tema, que es: ¿qué opináis de los saltitos de los huevos que los ayuntas nos están colocando en nuestras travesías y que por culpa de él, y lo digo ahora mismo, se me ha jodido una rótula del coche? ¿Qué hago? ¿Lo denuncio o no lo denuncio? Vuestras opiniones en Facebook. Y nosotros nos comprometemos, porque además es un reto que queremos proponeros. Los audios que grabemos con vuestros comentarios se los haremos llegar al alcalde de turno. ¿Qué os parece la idea? Comprometidos con todos, con nuestros vecinos. Una cosita también importante. Lógicamente, si escribes en Facebook con tu nombre, pues daremos tu nombre. Si quieres hacerlo bajo seudónimo, porque ya sabes que tienes intereses con el alcalde de turno en estas cositas que te pasan en los pueblos, pues me mandas un mail arriba donde pone mensaje, me mandas un mail y bajo un seudónimo pues me lo cuentas y también lo contamos. ¿De acuerdo? Así que sin nada más que decir, pasamos a este maravilloso mundo de internet. ¡Ah! Fernando Dito. Buenos días de nuevo, Megafrikis. Buenos días, el Megafriki de este pedazo de comunidad radiofónica, Dito. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos, guapetón. Bueno, lo de siempre, a ver si os divierto un poquito con curiosidades intergalácticas. Curiosas. Con las autopistas galácticas y esas cosas. Bueno, aparte del Facebook que has comentado, es una red social, por decirlo así, de encuentro, de amigos y no amigos. De este tipo de páginas hay varias. Las más importantes hoy en día, el Facebook, que tiene alrededor de 5 años. Sí. Y el Twenty. El Twenty es más para gente más joven. Nosotros ya somos unas carrozas acabados, pero. Una cosita que comentaros. Ay, ahora que se me ha ido el volumen. Una cosita que comentaros: que nuestro amigo Moreno en su programa tiene un Twenty que invitamos a que se hagan amigos, ¿verdad? Claro. No tiene que ser. ¿Me tienen que buscar? Ahí está. Pues ahí que lo ha dicho eso. Buscarlo como Javi Moreno y allí estará. Así que haceros amigos. Pero con precaución, porque ayer me decían, no hay manera de encontrarte. Yo pongo Javi Moreno entre 35 y 45 años. Digo, tío, pero entre 35 y 45 años, ¿cómo coño me va a encontrar? Más joven, hombre, si he hecho la comunión hace nada. Pues ya sabéis, Javi Moreno en 20. Continuamos, Dito. Bueno, vamos al friqueo 100%. Venga. Esto era simplemente información. Ok. Igual que en algunos programas de la tele, pues yo voy a hablar de vídeos japoneses del YouTube. Es que la verdad es que los japoneses nos hacen descojonarse un ratito, ¿eh? O sea, son salados los vídeos que tienen. Sí. Mira, un ejemplo. Por ejemplo, se les ocurrió disfrazarse de lo que es el juego de Comecoco. Sí. Todos los vídeos que voy a comentar de japoneses los podéis ver en YouTube. Vale. En español cerrado, YouTube. Eso. El primer vídeo es eso, un Comecoco disfrazado como un japonés disfrazado como Coco en amarillo y otros tres disfrazados de fantasmas. ¿Qué ocurre? Pues nada, el típico juego de Comecoco, se va comiendo las bolitas. Sí, el típico juego de Comecocos. Se va comiendo la bolita y cuando llega los fantasmas a la altura del Comecoco, sí. Hombre, en lugar de morirse como pasa en el videojuego, pues empiezan a dar palo. El típico juego de Comecocos, pero a la Made in Japan. A la Made in Japan. Sí. Si quieres, cliqueamos a la voz de ya. Así suena. Se entiende lo que dicen los tíos. Que los tenemos, que le están dando. Claro. Llevan en las manos la boquita del Comecoco. Sí, van detrás de él. Ahí va. Sí. Y están dándole jarilla. No, ahí casi lo cogen y ya cuando lo han cogido, ya no se escapa. Ahora empezarán los golpes. ¿Ve? Ahora. Claro, unos frikis estos japoneses. Bueno, Pues ahí quedaba eso. Ese es gracioso. Qué chulo, ¿eh? Hay otro de japoneses jugando al ping-pong, pero al estilo Matrix. Lo hacen con un fondo negro. Entonces hay otros japoneses que les ayudan a moverse y a mover todos los instrumentos, los aparejos del escenario. Y así tienen como la sensación de en 3D, lo que es dimensión en tres dimensiones, lo que es que si en cámara lenta. O sea, muy bonito. Se lo han currado, la verdad que se lo curran. otro vídeo más curioso es el del japonés que se desnuda en menos de 10 segundos. Ese tío yo no sé cómo lo hace, pero coge, se entalla la camiseta interior con los pies. Impresionante. Es que no le da tiempo. Como vaya a hacer el trabajo, se encuentra la gachita. No le da tiempo a nada. Ni se ha bajado la braga. No le da tiempo a nada. Es bueno. Después, también tenemos otro japonés que sabe pelar plátanos con el culo. Es muy fácil. A ver quién se lo come después, ¿no? A ver quién es el guapo que se come después el plátano. Yo no. Bueno, él se pone el plátano entre las nalgas y empieza a mover las nalgas a un movimiento rítmico. Sí. Empieza ahí, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Plátano fuera. Anda. El de adelante no sabemos, el de atrás sale. ¿Y con la cáscara qué hace? Porque con lo del medio ya sabemos. La recicla. Lo malo es que cambie de dirección el plátano. Digo, ¡ah! Maqueja, ¿tú qué opinas del platanito de los huevos? Que se lo va a comer su quinto abuelo. Continuamos, más cositas. Uno que no lo he visto en internet, lo vi ayer en un programa de televisión, otro japonés Bueno, es que los japoneses estos son un poco burros, porque en el de ayer era un concurso japonés, supuestamente, y a uno de ellos le echaban por encima semen de ballena. Ajá. Muy originales ellos, porque vamos, eso solo se le ocurre a ellos. La verdad que... A lo mejor es como la baba de caracol, ¿no? Sí, será eso, que les deja el cuti como el culito de un niño. ¡Uf! ¡Qué gusto! Bueno, para todos los que queráis saber cositas de Japón, para mí, por ejemplo... Esa paginita ya. Es verjapón.com. ¿Cómo? Verjapón.com. Verjapón.com. Recordamos que todas estas páginas las podréis encontrar en segundoizquierdaradio.blogspot.com, ¿vale? Más cositas. No Verjapón, es que... Verjapón no. Verjapón.com. Con J, de jamón. La verdad que para mí es un país muy interesante y bueno, tiene una cultura... Que es curiosa, tiene muchas cosas curiosas. En esa página podéis ver de todo, comida japonesa, restaurantes, lo que es la costumbre, fotos de Japón, incluso te aconsejan cosas sobre el idioma de Japón. Bueno, seguimos. ¿Más cositas? Pues tenía preparado también unos proverbios chinos, sí. Ya que estamos hablando de Oriente. Sí, que nos viene bien, ¿no? Sí. Hay un proverbio chino que dice, digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. Joder. No sé si es chino. Oy, greño. Será más bien de las chinas ahí en Huelva, ¿no? Ahí va, pues puede ser. Venga. Bueno, pues yo selecciono algunos. Los podéis ver todos en wikiquote.org. Sí. La verdad que esa página es de todo. De proverbios, de frases hechas, de refranes. Tiene todo un poco. Ajá. Es muy completita en ese tema. Sí. Es además como Wikipedia, que puede cada usuario puede ir agregando cosas. Ajá. Bueno, yo selecciono algunos así como, por ejemplo, este. Me llama la atención. Cuando llegues a la última página, cierra el libro. Sí. Joder, ¿tú cuántas veces has dejado abierto el libro después de leértelo? Según. Hombre, a lo mejor se refería a que cuando llegues a la última página, no la leas, la cierras y así te quedas con la intriga de final. Como diría Jarabe de Palo, depende. Depende. Después otro proverbio, sí. Dice la medicina solo puede curar las enfermedades curables. Va. Nos has jodido, macho. Son listos, Yo no había caído en eso, la verdad. Estuve pensándolo y me maté la cabeza una tarde entera pensando. Bueno, otro que es más curioso. Este me gustó más. Nunca se pierden los años que se quita una mujer. Van a parar siempre a cualquiera de sus amigas. Esto es un proverbio chino. Si lo dicen los chinos, es verdad. Pero vamos, que yo creo que eso es como cuando sales de juerga. Por ejemplo, McKeighan, ayer tú le dices, hoy qué resacón. ¿Cuántas veces cerveza te bebiste ayer? ¿Cuántos cubatas? Yo no sé, yo no me acuerdo, tío. Di un número. Una. No, oye, joder. Una tras otra, vamos. Es imposible eso. Bueno, pues cuando tú le preguntas a un amigo, va, pues me bebí 20. Claro, a lo mejor se bebió dos. Pues los otros 18 van al mismo sitio donde van los años de la mujer. Digo yo, bueno. Vamos, que yo me las bebo y a ti te pones mata de un vano. A ti no te hacen efecto ya. Y el último proverbio que se me ha ocurrido así dice, cuando se apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Traduce. Hay que pensarlo. Hombre, yo creo que cuando te pides un cubata, que coño, que te lo bebas, que no lo dejes ahí dejado, ¿no? Que no te quedes mirándolo, digo yo. Otro significado no lo encuentro. Sí, puede ser. ¿No? Sí, puede ser, sí, ¿por qué no? Bueno, para todos aquellos que les gusten cositas de China, ajá, hay una página que es chino-china.com. No discrimina ni sexos. Mueva la cosa de chinitos. Sí, hombre, una parte del mundo que es atrayente. Ajá. Bueno, ahí en esa página, pues lo mismo que en la de Ver Japón. Podéis ver muchas cosas de China, incluso los proverbios, escritura china, de todo. Hay muchísimas cosas. Vale. Bueno, otra paginita que no trae proverbios, pero trae frases chorras, es enplenitud.com. Uh-huh. Y ahí, pues, unas frases tienen unas perlas que son increíbles. Por ejemplo, es imposible lamerse el codo. Bueno, eso es verdad. Yo lo he intentado personalmente. Complicado. A ver, que lo intente. Que va. No te llega. No. Bueno, el de Calatrava sí, con el tazo de lengua que tiene. ¿No? Ese seguro. Es de los Calatrava, sí, ¿no? Después hay otro que dice que ni las ratas ni los caballos pueden vomitar. Ajá. Eso es una suerte porque cuando tú tienes una tranca que tienes que echarla ya como sea, echas todos los cubatas que te has gastado, vamos, te has gastado 50 napos en un cubata, y, o sea, en los cubatas, y los has echado todos. Pues esta gente no, esta gente los aprovecha todos, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Otra frase que, hombre, es chorra, pero es verdad. La cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. Claro, muere de hambre, que si llega a comer con el culo, no se muere, vamos, una cabrona. otra perla es: el mechero se inventó antes que la cerilla. Eso que se lo digas a Maqueja, ¿no? Los petas antes que los cigarros también. Eso es complicado, tío. ¿Tú te has hecho alguna vez un peta con una cerilla? Pues me lo he hecho de todas maneras, tío. Hasta con un soplete. Y con la tarama esta de la matanza, ¿no? Mira, otra curiosidad. El 23% de los fallos en las fotocopiadoras están causados por personas que se sientan encima y se fotocopian el culo. Joder, hombre, yo sé que es atrayente eso de fotocopiarse el culo, pero coño, si vas a joderme un cuarto de la fotocopiadora del mundo. ¿Y eso lo podemos encontrar en qué página? Eso, como te comenté antes, en enplenitud.com. Enplenitud.com. Más cositas nuevas, Fernando. Bueno, pues, a ver, un consejo que os quiero dar cuando hirváis agua. ¿Hirváis o herváis? Hirvanéis. Herváis, ¿no? Calentéis, a secas. Calentéis. Bueno, que también, ¿verdad? Que le deis un hervor. Eso. Agua en el microondas. Vale. Y en un vaso, tenéis cuidado porque se distribuye mal el calor. Entonces, cuando sacáis el vaso del microondas y queréis meter el colacao, queréis meter los polvos de la sopa, lo que queráis, eso puede hacer una reacción y sale el agua disparada. Os podéis quemar. O sea, puede hacer quemadura bastante importante. Sí. Entonces, yo os aconsejo que o bien pongáis un palito o una cuchara de palo o algo en lo que es el vaso, o cuando lo saquéis, con mucho cuidado, en el fregadero, o dejéis enfriar un poco, o le deis un poco con... O sea, echéis los polvos del sobre, lo que sea, pero echarlos a distancia, ¿vale? Vale. Eso lo podéis ver en Zapinternet. Vale. ¿Vale? En .com. Okay. Ahí podéis ver el vídeo en que se muestra la teoría que os estoy comentando. Y hay una cosita curiosa por ahí de una bromita de baloncesto, ¿no? Ah, sí, sí. Esa broma es muy buena. Mira, que esto ya terminamos. Hay un chaval que quiso hacerle una gracia a un amigo. Fue a un partido de baloncesto. Le dijeron que si encestaba con los ojos tapados desde el medio del campo, le daban $500,000. Ajá. Bueno, pues el chaval con los ojos tapados tiró. Claro, él lógicamente no sabía si había entrado o no, pero como el público estaba compinchado, empezaron. ¡Qué la ha colado! ¡Qué la ha colado! Claro. Lo escuchamos mejor y. Mejor. Venga, vamos a ver. Ahí se ve la reacción de la gente. Son cabrones, ¿eh? Porque, joder, le dicen al tío como si lo hubiera colado. El tío, claro, loco de alegría, dando vueltas por toda la pista. ¡Ay, Dios mío, que me ha tocado $1,000,000! Ay, madre. ¡Qué putado! No, el tío... Y claro, llegó después, le van a dar el cheque este magnífico que dan en todos los programas, que mide 2 metros por 2 metros. Se lo dan al chaval, y cuando ve que quien se lo da es su mejor amigo, pues se derrumba al pobre porque no sabe dónde meterse, porque se da cuenta que es una broma. Una broma de la MTV que organizó con el chaval, porque antes le había gastado otra broma. Ese mismo que había pringado en esa, le gastó otra broma a su amigo, que era simplemente en que en el descanso de un partido de béisbol ponía que le pedía matrimonio en nombre de su amigo a la novia de su amigo. Ajá. Claro, la novia dijo, sí, me quiero casar. Y claro, después dice el novio, no, si yo no he dicho nada. Se lleva una somanta palo de la novia. Sí, lo que se dice, un verdadero putadón. Un putadón, la verdad. Pues ahí queda eso, Tito. Muchísimas gracias, mega friki de este Segundo Izquierda. Gracias a vosotros y espero que os haya gustado. Venga, cómo no. Un poquito de música, payasos dopados. Pues esto suena muy bien, ¿eh? Música extremeña y libre de impuestos. Payasos dopados y este Durruti viene por allí. Continuamos en Segundo Izquierda y lo hacemos... con el maravilloso mundo del motociclismo. Manuel Espejo en Segundo Izquierda. Y para ello, cómo no, tenemos con nosotros al gran Félix el Curry. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo va eso? Bastante bien. Bien, ¿no? Pues bueno, Sí, Félix, si miras al micrófono mejor, oye, mejor. ¿Ahora sí? Ahora, vale. Que sí. Vale. Bueno, pues se ha desatado la polémica en Facebook. A ver, el otro día hablamos del cuando vimos el calendario de las motos, pues resulta que Qatar no supimos bien la situación geográfica. La liaste parda. Bueno, la pude liar parda. Bueno, pues solo deciros que como todo el mundo sabe, Qatar es un pequeño estado independiente del sudoeste asiático, al este de la península de Arabia, junto al Golfo Pérsico. Limita al sur con Arabia Saudí y la Unión de Emiratos Árabes. La capital es Doha. Y dicho esto... Pasamos a lo que interesa. Lo sabía de memoria que sí. Hostia, llevo toda la semana intentando aprendérmelo, tío. A ver si... Hombre, que tengo a los de la embajada de Qatar ahí en cumbre. Lo tiene frito, ¿no? Lo tengo remosqueado, sí, la verdad. Vale. Bueno, pues hoy queremos hablar de, como dijimos la semana pasada, del curso de conducción que se hacen desde una empresa llamada ZK, ¿no? Bueno, pues si quieres entrar en circuito con tu moto y que esta empresa te ayude a montarte en moto, a pilotar, a hacer trucos, en fin, a hacer un poquito de todo, pues es muy sencillo. Esta empresa ¿De qué? Te propone varias cosas. Me quedé bloqueado. Catar mucho, Catar. Te propone varios formatos, ¿no? Está el básico, el estándar, el star y el avanzado, ¿no? Y después, hombre, tienes otros que son, vamos, dependiendo del nivel que tengas, pues así te van incluyendo en unos o en otros circuitos, ¿no? Entonces, después hay otros que ya son el Z, el TT Series y los Clinic, que son ya para gente ya que son ya... que ya tienen bastante nivel. Entonces eso, bueno, nos vamos a centrar en el estándar, ¿no? Que es más o menos el básico de todo el tema este. Bueno, pues esto incluye... son 6 tandas en total. Tres con monitor y 3 tandas libres. Cada tanda son de 8 vueltas. Vale. Después, entre tanda y tanda del monitor, hay clases teóricas. ¿Vale? O sea, primero empieza, das las 8 vueltas y un monitor está tuyo, te está grabando. Y después hay... vas a la siguiente tanda, vas a la clase teórica y te explica, bueno, pues tienes este... tienes este fallo, entras en esta curva muy deprisa, en fin, un poquito de todo. Después se graba con vídeo, como te digo. Después hay 3 tandas libres que son ya para aplicar lo que hayas aprendido en las 3 tandas anteriores, ¿no? Vale. ¿Nos estás poniendo de tandas? ¿Tandas? ¿Tangas o tangas? ¿Qué pasa de tangas? Tangas. Las tangas. Motoreras. ¿Qué dices? Venga, va. ¿A quién está enfocado esto? Pues está enfocado para la conducción, para la trazada, para tocar rodillas, para mejorar el tiempo por vuelta y los trucos del circuito, ¿vale? Vale. El seguro está incluido también. Hay un seguro por si te escacharra la moto, porque claro, tú llegas con tu moto nueva, no sabes muy bien, en una curva te piensas que vas a entrar bien y al final la revientas. O sea, y eso, hay un seguro que te cubre esas cositas. Y una comida incluida también, una comida ligera, que será un sándwich de atún, de jamón y queso mínimo. Vamos allá. A ver, el equipamiento obligatorio para entrar dentro del circuito es, como mínimo, es el mono de piel, las botas, casco y guantes. Y muy importante, la espaldera. Hay que llevar una espaldera porque las lesiones sí que no están cubiertas en ningún tipo de seguro ni nada. Vale. Así que... Enterado, oído cocina. Oído cocina. Ahí quedó. La verdad es que eso, si queréis, para entrar, si os interesa este tipo de cursos, está en bikes@motozk.com. ZK es la empresa que hace... Repetimos esa dirección. Bikes. bikes@motozk.com. Hay que ver, eso es una edición de email. Necesitas ahí tú un poquito de gafas, ¿eh? ¿No ves la pantalla del ordenata? Mete la gafa de B de noche, tío. ¿No? se pega, ¿eh? ¿Qué tal? Lo tenía que haber puesto las letras más grandes, ¿verdad? Vamos allá, venga. Bien. Ahora vamos a una novedad. ¿Te arrimas al micrófono, por favor? Nos vamos a una novedad. Me tienes condenado. Vale. Vale. La Honda CBR 1000RR CABS. Total, nada las letras que tiene la... Bueno, pues esta Honda ha sacado un novedoso sistema, que es el ABS. Un ABS que es el sistema antibloqueo de la rueda. Lo curioso de este nuevo sistema es que técnicamente combina el ABS pero para las dos ruedas, o sea, dependiendo de la fuerza con la que tú toques la manilla, así te actúa o no te actúa. Y dependiendo con la contundencia que tú frenes, se pasa que es la C, esa es la C que está antes del ABS, es que te pasa. A ver, me digo. Pon música. Las gafas. Espera, que me voy a tomar la pastilla, ahora vuelvo. ¿Ya? Ya me tomo la pastilla, ya estoy más tranquilo. Vale. Que no has querido enchufar el portátil. No. ¿No sabéis de la batería y no ves nada? A ver, os digo. Está el CABS, ¿no? Bueno, pues el C es simplemente es un conducto que lleva la trazada, o sea, el freno del tren delantero al tren trasero. Y viceversa, es decir, que si tú frenas demasiado fuerte, este sistema te hace que también te frene la rueda de atrás. Sí. ¿Vale? Es un tema muy curioso porque, hombre, aparte también de eso te quitan la amortiguación también que te vibra cuando tú intentas derrapar o cuando se intenta frenar, te puede derrapar, en fin. Y la... te bloquea también la suspensión delantera, que lo que hace que cuando vayas a tocar el freno no se te mete la tija del freno para adelante, la tija de suspensión delantera. ¿La tija? ¿Y qué es la tija? Las dos barras de suspensión. Vale, para la gente que no sea motera. Bueno, más cositas que tenemos por aquí. Más cositas. Bien, pues si quieres te podemos dar una concentración motera que tenemos por aquí cerca. Concentración motera el día 25 y 26 de abril en Arroyo de San Serván, en Badajoz. ¿Vale? En la Peña Motera, campo y carretera, Pistones Rebeldes, oye, se llama la concentración. ¿Y dónde es? En Arroyo de San Serván. Arroyo de San Serván, ¿eso por dónde cae? ¿Por Qatar? Al lado de Qatar. Pero eso está situado, ¿dónde caes? Eso está por Mérida, entre Mérida, Calamonte... Ah, vale. Esta vez venía preparado, chicos. Ahí quedó eso. Vamos allá, continuamos. Pues, Curry. Pues si quieres que continuemos con la concentración esta, si quieres el 25 de abril se abren las inscripciones a las 11 de la mañana. ¿Sí? Y hay una serie de rutas moteras, se van a otros pueblos, en fin. Hay varios, está separado para las motos de campo y quad y para las motos de carretera. Se van separados completamente, aunque después dentro de la fiesta y tal se unan los dos. Una cosa curiosa, que a las 11, no, a las 1 de la mañana hay un street, como en todas las concentraciones moteras. ¡Qué guay! Hay street en todas las concentraciones moteras, que es que se va a... ¡Oh! ¿Vale? ¡Canta! Y... ¡me encanta! ¿Te encanta el que las motos o el street? El street. Sí, ¿verdad? Sí. Pues te voy a decir que es de tíos. Es que yo soy más de Fórmula 1. ¿A que de tío el street? Será mixto, supongo, ¿no? ¡Ay! Muy bien. Venga. Y una noticia curiosa que tenemos, que es la suspensión del Gran Premio de Hungría. Que ya es oficial, ¿vale? ¿Y dónde es? ¿En Hungría? ¿Pero que en qué? El... ¿En qué? ¿A dónde? A ver, el... ¿A dónde? El gran premio se llama Gran Premio de Balatonring. ¡Te lo has aprendido! En Hungría, ya es oficial. ¿Te lo has aprendido, macho? ¿El qué? El Balatonring. Hombre, te digo que ya vengo preparado. Ah, Balatonring. Bueno, pues se tenía que disputar el 20 de septiembre del 2009. Bueno, pues había obras en el circuito y al final no. La empresa que llevaba este tema del. Se llama Cedesa, se llama la empresa que es está que haciendo las obras. La crisis en el tema de la construcción está chungo, ¿eh? Pues será eso lo que y tiene. Es que no, está llevando a hasta los circuitos. Uh-huh. Qué puntazo, ¿no? Pues esta es la empresa la propietaria de los terrenos y de las obras, pues al final no van a ser capaces de tener terminado el circuito para esta fecha y han decidido, pues eso, por suspenderlo. Entonces se va a quedar con 17 grandes premios este año, ¿vale? Y poquitas cosas más, chicos. Puta crisis, macho. Nos quitan hasta los circuitos. ¿Qué puta crisis? Pues esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Pues... así son las cosas y así se las hemos contado. Muy bien. Pues, Félix. Dime. Curry. Hasta la próxima, ¿vale? La semana que viene volveremos con más noticias en el mundo de las motos. Nosotros, dentro de un instante, el Moreno. Este pedazo de apartado donde el día anterior, el anterior programa, nos descojonamos y nos lo pasamos de lujo, pues eso viene ahora. Mientras tanto, una canción muy especial, escucha esto. Amigos, sentimientos confundidos, murmullos a gran volumen, mentes un poco cansadas de seguir con sus costumbres. A ver quién tiene los santos cojones de no dejarme vivir la vida con ilusiones. Esa imagen de buena familia, el angelito se vuelve un poquito cabrón. Amargado de la vida, psicológicamente suicida, tira la piedra y esconde la mano. La nueva especie de hijo puta urbano, amargado de la vida, antisocial, demente, reprimida, predicador de otro tipo de Biblia, que se dedica a joder la familia. Esto suena bastante bien, ¿eh? Y os cuento por qué suena tan bien. Por lo menos para mí, porque el que canto soy yo, ¡cuñao! Este fue un tema que grabamos hace bastantes años con la gran colaboración y remasterización de mi gran amigo Nachete, que seguro que nos escucha cada programa. Así que, Nachete, un saludo. Como os decía, vamos a pasar de Amargado de la Vida y nos vamos a la diversión pura y dura con El Moreno. Pues a ver, Moreno, ¿qué tal? How are you? Hola, ¿qué tal? Todavía buenos días, ¿eh? Todavía sigue sin terminar de salir el sol. Hoy traigo por aquí, hoy vamos a hablar de eso, de vidas amargadas. Vamos a hablar de iglesia. ¡Amargado! Vamos a hablar de lo que es dar tu vida a Dios y a la pasión y que luego cuando llegues al cielo se pongan las cosas chungas. Vamos a hablar de todas esas cosas. Pero antes de nada vamos a hablar de la gente también que le gusta pegarse la buena vida. Es decir, gente, por ejemplo, pues que está viviendo en Madrid, que está viviendo en Sevilla, que está viviendo en Barcelona y a la que le invitamos a que vengan, por ejemplo, a disfrutar de nuestros pueblos por aquí perdidos de la mano de Dios, porque se está muy, muy, muy, muy bien. Entonces, como dice, por ejemplo, en cualquier tríptico de cualquier oficina de turismo que se precie, dice, pues venga a disfrutar de un fin de semana para quitarse el estrés, con un montón de monumentos para visitar, buena comida, y ya te digo, como dicen en todos los trísticos, gente encantadora por las calles y los campos, dispuesta a contarte mil anécdotas y hacerte reír, que eso no se lleva... hacerse de reír. La verdad es que eso no se lo cree nadie, porque, por ejemplo, se pueden dar dos casos, además, todo esto se me ocurrió ayer por la noche, a altas horas ya, pensando en una excursión que hubo el otro día por aquí, que vinieron un mogollón de gente, por lo menos 300 o 400 personas, andar por aquí, andar por nuestros campos, sí. Y entonces, ¿qué te puede pasar? Te pueden pasar dos cosas. Si te cruzas con un animal de los que tenemos por aquí en nuestros campos, con una persona de esta... antigua, te puede pasar dos cosas. Si eres una chica, pues si eres una chica y estás de buen ver, o incluso sin estar tampoco de buen ver, porque en este mundo y de todo, te puedes encontrar que uno de estos animales sueltos por aquí y casi casi en peligro de extinción te diga algo que probablemente tú no entenderás. Una expresión como, por ejemplo, ¡ta floja! A lo mejor no sabes si... No. ¡Ta floja! ¡Ta floja! A lo mejor no sabes ni siquiera qué significa. Te puede pasar otra cosa. Si eres un hombre, pues se partirán el culo seguramente al verte con los pantalones cortos con 50 años y los calcetines hasta la rodilla. Y encima te dirán otra cosa que probablemente tampoco entiendas, que es lo siguiente. ¡Bah! ¡Semejante atontado! ¡Hazte le daba yo un sacho y a doblar lomo! Entonces, ¿qué pasa? Pasa una cosa, que la gente cuando viene de fuera pues no se entera de la mitad de las cosas, porque ellos, por ejemplo, pues no están acostumbrados a comer croquetas con bayonesa y un pitusín de postre. Ellos no saben lo que es eso, ellos no saben lo que es cuando terminas de comer irse a la pitra, tú le dices, vamos a la pitra, y dice, ¿la pitra qué? ¿La pitra es un restaurante? Pues no. Ellos no lo saben. En fin, que les cuesta mucho cogernos el punto. Por eso, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en colaboración con una universidad, con unos científicos de una empresa que se llama Inventito, que está en Tokio. Hemos creado un aparato que se llama Garrulo Converter 2.0. Ese aparato lo que hace es traducir cualquier palabra que te puedan decir por aquí en un pueblo y te lo traduce en un castellano perfectamente entendible. Es la solución para todos los cosmopolitas que vienen a visitarnos, tanto para los que son cosmopolitas de toda la vida... O como... ¿Cómo? Polita. Cosmopolita, vale. Los que son de toda la vida, como por ejemplo estos cachotontos y cachotontas que han estado viviendo en nuestros pueblos hasta hace 3 meses y que ahora se han ido por ahí a vivir y al cabo de 3 meses al Pilar de la Cagajona le dicen, por ejemplo, el abrevadero de la señora dicta el plan especial. Bueno, pues para todos ellos. y al burro el tiracoces. El tiracoces. Para todos ellos hemos inventado un nuevo producto que muy pronto estará en las tiendas. Recuerden, Garrulo Converter 2.0. ¿Qué es lo que había que hacer? Antes de venderlo, testarlo o testearlo, ¿cómo es? Testarlo. Hemos salido a la calle y lo hemos testado. Téstalo. Venga, vamos a testarlo. Hoy hemos vuelto a salir a la calle. En esta ocasión nos jugamos el tipo para probar un nuevo aparato que acaba de llegar desde China y que tenemos mucho interés en corroborar si realmente funciona o no funciona. Se llama Garrulo Converter 2.0. Este aparato dicen que tiene las propiedades de poder traducir a lo que sería un castellano totalmente entendible las cosas, los dialectos, las palabras propias de cualquier tipo de persona, por muy ancestral que parezca que viva en nuestro territorio nacional. Vamos a intentar inmiscuirnos en una conversación cualquiera de dos hombres que están tranquilamente charlando en el campo mientras realizan sus labores. Vamos a ver el efecto del Garrulo Converter 2.0. You. Hola, ¿qué tal? Encantado de verte. Igualmente, hacía tiempo que no te veía por aquí. Chacho. No me puedo creer lo que me estás contando. Con esto me dejas sorprendido. Colabi. Rayos y centellas. No salgo de mi asombro. Me cae la puta que te parió, hijo de la grandísima puta cabrón mierda este. Estás colmando mi paciencia. Antes de que pueda hacer una tontería. Bueno, siguiendo las indicaciones del Garrulo Converter 2.0, creo que lo mejor será que lo dejemos aquí por hoy. Desde la calle, para Segundo Izquierda, seguiremos informándoles. ¡Qué bueno! Yo creo que esto... Salir a la calle. Es un aparatito que ha pasado aquí. Espera, que se ha colado otra vez. Es que tenemos... tenemos aquí... Espera. Moreno. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, yo creo que tiene salida, ¿eh? Tiene salida porque es así. Estas son las palabras que tú te encuentras cuando sales a la calle por aquí, por estos pueblos. Que no se nos asuste la gente que nos escuche desde lejos, porque también hay gente normal. Es más difícil encontrarla, pero también la hay. Como os hemos dicho, ahora vamos a hablar mucho de iglesia. En primer lugar, vamos a hablar de una noticia que me llamaba muchísimo la atención. Dice lo siguiente: a palos contra la banda de música de cornetas y tambores en Sevilla. Es una noticia totalmente cierta. Y dice lo siguiente: dientes rotos, moratones, cardenales, rodillas desolladas y el miedo en el cuerpo. Así quedaron parte de los integrantes de la banda de música de la cofradía del Padre Jesús Nazareno del Viso del Alcor. Dice, el fin de semana pasado esta banda de cornetas y tambores estaba ensayando en el ferial del municipio sevillano y unos 15 chavales irrumpieron en la caseta municipal con palos y bates de béisbol y comenzaron a golpearles. Todo esto se había fraguado por el 20. Sin las redes sociales es lo que tienen, que te dejas ver sin dejarte ver, y se te acumula el trabajo algunas veces con que dejándote ver. Entonces, esto se puede resumir muy fácilmente. Fue una batalla campal entre los pijillos, que básicamente eran pijillos, que iban con sus cornetas y con sus tambores, y los canis, o como lo llaman dentro de las declaraciones que tenemos, los de los pantalones cagados. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nosotros, como siempre, estamos dentro de la noticia y tenemos el momento en el que llegaron los de los pantalones cagados y estaban los otros tocando las trompetas. Por tanto, cornetas y tambores y a ver qué pasó en Sevilla. Así, Manuel. Qué bonito lo hace. Este año vamos a triunfar. ¡Zumbando otro mundo, que vienen los de los pantalones cagados! ¡Anda, que no nos van a pegar, hostia! ¡Corriendo otro mundo, que vienen los de los pantalones cagados! Muchacho, toca fatiga. ¿Que toque qué, Manolillo? ¿El Cristo de la fatiga? ¿Qué coño, el Cristo de la fatiga? Que toca fatiga, que nos hartan de palos estos aquí hoy. ¿Que me lo han dicho? ¿Que me han dicho que nos atizan? Tú relájate, relájate, Manolillo. ¿Tú te estás dando cuenta cómo estás hablando, hombre? Ay, si supieras lo que me ha pasado. Ay, si lo supiera. Yo de qué vi venía, los bichos esos zumbando para mí. Me cogí y me comí la corneta. Fíjate la boca que se me ha puesto. De rapero total. Lo mismo me da Ana que tu hermana. Lo mismo me da Ana que tu hermana. La verdad es que son documentos inéditos y que nadie se puede perder porque solo lo puedes encontrar aquí, en este segundo izquierda, de la mano de este gran profesional como es el Moreno. Moreno, más cositas. Pues lo que te decía, vamos a seguir hablando de cosas de iglesia, y es que dar tu vida a, bueno, pues a una misión es una cosa muy, pero que muy difícil. Por cierto, se me está ocurriendo ahora mismo un chiste de monja. Te lo tengo que contar porque es muy, pero que muy bueno, porque de monjas es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Dice que son dos monjas que son las encargadas de hacer la compra en el convento y salen, y al doblar la esquina justo se encuentran con una pareja de la Guardia Civil. Entonces uno de los guardias civiles se desabrocha la bragueta y dice una monja a otra, dice, vaya, no más pronto salí, otra vez el control de alcoholemia. Bueno. En fin, las monjas, las pobres. Atención a esta noticia. Ha pasado en Guanajuato, o algo de eso así se llama. Dice, detienen y desnudan a dos monjas en México. Dos monjas denunciaron ante las autoridades del Estado mexicano, aquí está, de Guanajuato, en el centro del país, que fueron obligadas a desnudarse por policías preventivos que las detuvieron cuando pedían limosna. Las monjas Juana Gómez Ángeles, de 44 años, y Josefina Rivera, de la que no se proporcionó la edad, fueron entonces llevadas a una estación donde se produjo supuestamente la orden de que se desvistieran de acuerdo a la información policial. Lo más gracioso viene ahora, porque dice que la información policial señala que han interrogado a los policías y que lo que hicieron en la intervención fue una revisión con fines de auscultamiento. ¿Auscultamiento? Ahí en nada. O sea, que le pusieron el megáfono a ese papel como tenía en el corazón. Entonces, es lo que te digo. Siempre tienen que estar justificándose, siempre tienen que estar dando explicaciones estas pobres monjas y estos pobres monjes, después de que, yo que sé, cobran poco, tienen una vida, pues eso, pues que le están regalando una vida a la iglesia y a su causa, y aún así, después de picharla, después de morirse, todavía le siguen pidiendo explicaciones, porque no veas tú el lío que se forma en el paraíso. Os vamos a poner el caso, pegó un trastazo un autobús lleno de monjes, y cuando llegaron, arriba estaba el señor dispuesto a pedirle cuenta. Entonces, evidentemente, en segundo izquierda tenemos el momento en que los monjes estaban en la acera viendo si entraban al cielo o si se iban al infierno. Vamos a escucharlo. Vamos allá. Hijos míos, antes de poder entrar al cielo, hay que pasar un pequeño examen para ver si vivís una eternidad de dulzura o si vais directamente al infierno. Hermano Micael, ¿ha tocado usted alguna vez un pene? Hombre, pues yo, pues algunos sí que he tocado, ¿no? Pero nada más que con la mano izquierda, nada más que con la mano izquierda. Ve a la pila sagrada y lávate la mano con el agua de la bendición. Hermano Zurullo, ¿ha tocado? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es este revuelo? Soy yo, señor. Estoy bucheando agua. ¿Cómo que bucheando agua? No, si le parece, voy a meter yo los hocicos ahí en la pila esta, por muy sagrada que sea, después de que el hermano Anacleto se lave el culo. Impresionante. Mackeyhan, ¿qué te ha parecido esto? Estás, hoy está tela de calladito ahí, ¿eh? Tío, que mi puta bola, es que tengo resaquita hoy. ¿Del empalme? Ya lo estoy empalmando ahora mismo y no te digo nada. Ah. Tengo más mala cara que los pollos de Chimago. Por cierto, tenías que mandar saludos a alguien hoy, ¿no? Así quiero saludar desde aquí a mi colega el librito. La verdad es que me encanta y es, no sé, es un orgullo saber que tienes a alguien que lee, a alguien que por lo menos estudia, de entre tus amigos, vamos. ¡Que estudie, no! ¡Que es el que siempre lleva el papelillo! Es que no puede ser, esto no puede ser. ¡Moreno! Nada, hasta aquí hemos llegado. Que hasta la próxima semana, te esperamos aquí y ya sabemos, más juerga, más cachondeito de la mano de nuestro gran amigo Javi. Para nosotros, el Moreno. Pues mira qué bien suena esto. Esto comentamos que es otro de los grupos que podéis encontrar bajo licencia Copyleft, o sea, sé que lo podéis descargar gratuitamente, ¿vale? Ese grupo fue uno de los participantes y ganador del pasado, el pasado día 6 de este mes, de este presente mes, en la sala TAF de Móstoles o de Alcorcón. Móstoles. De Móstoles. Y allí estuvo nuestro compañero Félix, el courier de las motos, cubriendo el evento y nos ha traído este maravilloso CD que lo podéis encontrar ya a poquito precio. No te dijeron el precio. No me dijeron precio. Sí, pero como siempre, la música libre se vende muy baratita porque ya sabes que ahí únicamente gana el artista, como tiene que ser. A mí me lo regalaron, ¿para qué te voy a engañar? Vale. El nombre del grupo, no lo sabemos. Y como este tema hay muchísimos, de muchísima calidad. Nosotros continuamos en Segundo Izquierda. Estás escuchando Segundo Izquierda con Manuel Espejo. Y lo hacemos de la mano del McKeighan. El esperado McKeighan. Que yo, tronco, ¿me puedo llevar disco este? El disco te lo puedes llevar, te lo regalo. Es que esto se vende muy bien ahí en la calle, a ver. ¿Cómo? ¡Que se vende muy bien en la calle! Ah, no te... Tres euros me dan por él, por lo menos para las cañitas a mediodía. ¿Sí? Anda, anda, anda. Bueno, McKeighan, ¿qué tal te parece si repasamos las noticias? Ahí está, vamos ya. Venga, tenemos una mesa de debate abierta, formada por el Moreno, el McKeighan, Curry y Dito. Y este que os habla, Manuel Espejo. Y vamos a comentar unas noticias por aquí por encima. El panorama político-social estos 10 días pasados no ha estado muy saleroso. Elecciones vascas, el juelga Garzón, que si pin, que si pon, el tema del espionaje, el tema de por ahí, hay más marrones por ahí, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Nosotros vamos a lo que nos interesa, porque si hubiera habido algo así en plan cachondete, aquí estaba puesto, pero vamos a hablar de otras cositas. Y hablamos de una noticia que le interesa a muchísima gente aquí en Extremadura. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tan temido, en algunos sitios, apagón analógico. ¿Y qué es el apagón analógico? Para aquellas ancianitas, ancianitos y gente garruleta, como decía nuestro compañero Moreno, que anda por ahí. El apagón analógico es muy sencillo. Que la tele la vas a dejar de ver como la estabas viendo. O sea, sí. Que ahora va todo por el TDT. ¿Qué significa TDT? ¿Tienes distintas...? Tontería. La televisión digital terrestre. Pues informamos que el apagón analógico tendrá lugar, la primera fase, el próximo 30 de junio. Va a afectar a 5 millones de españoles, españolitos, y entre ellos, ¿cómo no? ¡Extremadura! ¡Viva! Pues ahí estaba. Toda la comarca, Sierra Suroeste, Tentudía, todos los pueblos que pertenecen a esa mancomunidad, el día 30, caput, TDT al canto. Además de las pertenecientes a Zafra Río Bodión, un total de 31 localidades. Maqueja, opinión. Pues yo lo que opino de todo esto, a ver, ¿cómo te lo explico? Analógico viene de anal y de lógico, ¿no? Que sí. Pues te no. van por culo como no te compres el aparato ese, como es lógico. ¡Qué bueno, Maqueja! Es que... Está sembrado de Maqueja. Moreno, Moreno, ¿qué opinas? Yo sigue sin convencerme esto de la TDT. No me convence para nada. Tienes razón. Porque por lo menos, de la otra forma, con la televisión analógica de toda la vida, se podía ver un poquito mal, pero aunque fuese con algún granito lo veías. Ahora no, ahora te salen los cuadros y los perrinos chillando y no tienes huevos de enterarte de la mitad de la película. Es verdad. ¿Cómo pueden implantar una tecnología que yo creo que todavía no está desarrollada? Es una cosa totalmente absurda, más por las críticas que está teniendo, porque digital no tiene absolutamente nada, puesto que viene por el aire. Todo lo que venga por el aire, el digital se terminó. Otra cosa es que viniese por satélite, otra cosa es que viniese por cable, pero una cosa que viene por aire es todavía algo peor de lo que teníamos. En cuanto hay un poquito de mal tiempo, llueve o lo que sea, empiezan allá los granitos que tú dices, los perros chillando y demás. Claro. Pero es lo que ha pasado siempre. Se empezaron a ver las películas en casa gracias a la televisión, ya se veían peor que en el cine, evidentemente. Después pusieron el VHS, que se veía todavía peor. Después han puesto el DVD, que aunque parezca una tontería, se ve todavía peor, porque como nadie compra un DVD original, sino que se lo descarga grabado de emule, bueno, tienes pues, razón, pues, se ve, pues se ve peor todavía. Y vamos así, vamos un poquito para atrás. Ok, Dito. Hombre, yo veo que hay problemas, por ejemplo, en algunas poblaciones, incluso de Galicia, si no recuerdo mal. Sí. Que la señal digital no llega bien. Entonces, a esa gente, cuando les corte lo que es el analógico, no ven nada. Será para una segunda fase, quizás. Supongo. Pero yo creo que tenían que asegurarse antes de hacer la desconexión total. En definitiva, lo importante, lo jodido, que Extremadura, la Sierra Suroeste de Extremadura, seremos los primeros. Y continuamos, más noticias. Mundo de Internet. El mundo de Internet busca su himno. ¡Qué guay, ¿no? Un himno para Internet. Lo he leído. Lo has leído, mejor dicho. Pero pues están haciendo una orquesta. Sí, ya. Algo de eso, sí. La organización prepara un concierto cibernético con motivo de la celebración. Dice lo siguiente, la leo. Ya tiene su dulce particular, la arroba, y ahora la red quiere su propia música. Los organizadores del 5º aniversario del Día de Internet han dado una nueva vuelta de tuerca, presentando un concurso que intentará crear un himno y un politono que representará a Internet. Dito, opinión. Que no lo haga Soraya. Vamos. Ok. ¿Félix? Pues que me parece muy bien que hagan una banda, con una orquesta, que hagan lo que quieran. Esperamos que no sé qué sentido puede tener que tengan un himno del internet. Es verdad que no sé cómo lo utilizarán, sinceramente. Que Moreno. Yo, que mientras que sea con copileo. Maqueja, ¿tú qué himno propondrías? A mí el himno de la alegría, por ejemplo. ¿Y nos podías cantar un poquito? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo ahora, tío. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Vale, Maqueja, ahí quedó eso. Sería una buena propuesta para estos genios cerebritos que nos quieren implantar un himno en internet. Casi nada. Noticias. Según un estudio, hoy, bueno, mejor dicho, el día 12 de marzo, supimos que el papel higiénico contamina más que conducir un todoterreno Hummer. A ver cómo se come eso. Dice lo siguiente. Curiosamente es cierto. La organización Greenpeace hizo una denuncia a The Guardian, donde mencionó que los todoterrenos americanos Hummer son menos dañinos para el medio ambiente de lo que es un simple rollo de papel higiénico. Y peor aún, si se trata de un extra suave. ¿Por qué de un extra suave? Muy sencillo, porque tiene más capas de papel. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, Macaija? Que contamina más que un Hummer, por si le pusieran al 5000 que tengo yo, no te digo nada. Moreno. Yo propongo una cosa. Si cuando terminásemos de hacer las descargas ilegales en el váter, probásemos a antes de tirar la cadena, a meter el Hummer en la taza en vez de el poquito de papel, seguramente se daría la vuelta a la tuerca y el Hummer contaminaría más. Ah, vale, vale. Curiosísimo. ¿Félix? Pues no sé, me habéis pillado ahí mismo descolocado, pero vamos que... Colócate, como el McKeighan y... ¿Cómo? ¿Perdona? Que te coloques como el McKeighan y... Ajá. Que contamina más y ya está. Sí, sí, contamina mucho más. Vale, pues esa es la impresión de Félix. Dito. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo del extra suave, porque se te pega más la... Lo que es la nicotina, se pega más. Ajá. Pues claro, todo eso lo arrastra. Debe ser, ¿no? Pues puede ser. Puede claro. ser. Pues nada, pues eso lo hacemos como los niños chicos. Nos echamos polvo de talco, toallitas estas... Y ya no contaminamos. También te digo una cosa, habrá muchos menos Hummer que rollos de papel del váter. Digo yo, fijo. Que sí. También son cosas a tener sí, en cuenta. Resumiendo, que nos limpiaremos el culo con un Hummer. Y nos ponemos serios, ¿vale? Porque es una noticia que ha llamado muchísimo la atención a los vecinos de Segunda Izquierda en nuestras reuniones nocturnas. Que hablamos de nuestras cositas. Por cierto, McKeighan, ¿cuándo nos vas a traer a tu madre, la señora Blasa, y a su Betty Boo, a su Chihuahua? Pues cuando quiera que se pasen, tío, desde aquí las llamo que vengan por aquí. Oh, bueno, pues ya quedamos un día, ¿vale? Cuando quiera. Venga, noticia seria. Dice lo siguiente, una niña sobrevive a una operación tras una operación de... con un tumor. Una operación de un tumor tras extraerle 6 órganos. No sé, el equipo de redacción que tenemos me ha escrito esto como una mierda. Me lo tiene que inventar ahora el titular, ¿eh? Pero vamos, es así. Es una niña de 7 años que le han extraído del estómago el páncreas, el bazo, el hígado y ambos intestinos. Ay, como tengo la lengüita hoy. Para explicarle un tumor maligno de tamaño de una pelota de tenis. Curioso. Estirparle. Explicarle no, estirparle. Estirparle. Imagínate que estás la niña. Mira, te he sacado los órganos para que explicártelo. No, hombre, no. Vale. ¿Y cómo sabes tú esas cosas si no estás viendo? Coño. De sentido común, una frase. Tampoco tenía. Para explicarle qué tipo de tumor tenía. Pero sí, hombre, sí. ¿Desmontar tanto? Uf. Impresionante noticia y ahí queda eso. Una curiosidad. A ver quién me dice. ¿Por qué tenemos ojeras? Yo siempre las llevo encima, macho. Yo desde que nací tengo ojeras, macho. No sé por qué. Eres ojeroso, sí. Pues es muy sencillo porque es una parte de la piel muy sensible. Quizás la más sensible del cuerpo. Y debajo llevamos venas, ¿vale? Y esas venas, pues, hay veces que se inflaman un poquito y son las ojeras. Curioso, oye, curioso. ¿Seguro que es la parte más sensible del cuerpo? Según pone la noticia, sí. Será de la cara, hombre, digo yo. Bueno, no, bueno, de la piel, de la piel. La más sensible es el prepu, ¿no? El prepu, no sé, no sé, yo pregunto. ¿Y el clitoris? El clitoris. Ah, vale, pues las ojeras, ese es el motivo de por qué tenemos ojera. Soluciones para no tener ojeras, Fernando. Joder, no. Duerme 8 horas diarias, a lo mejor. Interesante. Félix. Pues hay muchísimas cremas y muchísimas cositas esas así, que ya es que, hombre, hoy en día los tíos también se están empezando a cuidarse. Entonces las ojeras también se pueden poner ahí unas cremitas y unas cositas vale. Estas que hay. Pues. Tú eres metrosexual. Hombre, yo, por supuesto, no he visto los míos, las piernas depiladitas y todo. Vale. Moreno. Hombre, yo soluciones no, pero ventajas sí que tiene alguna. Por ejemplo. Vamos a ver, Moreno. puedes hacer el pino con las gafas puestas y te paran. Eso ahí se queda ahí parado en las ojeras, quieto. Aquí las gafas ni se mueven. Tienes razón. Eres bueno, tío. Eres bueno, Moreno. Habrá que buscarle. Te quiero en mi equipo, Moreno. Pues, ¿qué falta? ¿McKeija? ¿McKeija no tiene opinión? ¿Dónde está el McKeija, Fernando? Espérate, estará. ¡Voy! ¿Qué pasa? ¿Qué? Tu opinión de las ojeras. ¿Qué ojeras? ¿De qué estamos hablando? Las ojeras. ¿Que por qué tienes ojeras? Pues no te he dicho porque no me ha costado la noche. ¿Qué quiere? Vale. En definitiva, sabiendo que las ojeras salen por las venitas que tenemos debajo y es cuestión de cuando se inflaman un poquitín tenemos esas ojeras, la mejor solución es ponerse pitoño. ¿Eh? ¿Y eso qué? Ponerse pitoño es... ¿Pinocho o pitoño? Es pitoño. Tener una erección como la copa de un pino. Pinocho. Así de claro, que la sangre se vaya para abajo y así no se queda arriba, ¿no? ¡Come ya! Esto ha sido todo por hoy, en este Segundo Izquierda. Esperemos y esperamos. Fernando, ¿qué querías decir? No, era por si querías comentar la noticia de las revisiones de los motociclos. Ah, mira, curiosa, venga, dila, venga, vale. Bueno, simplemente que este año es obligatorio que los ciclomotores pasen revisión. Lo digo porque me ha tocado algo a mí. Vale. Y más bien por eso, porque contactad con vuestro ayuntamiento, porque a partir de junio o julio, hay de moratoria hasta ese mes, a partir de ese mes os pueden multar por no pasar la revisión obligatoria del ciclomotor. Estupenda noticia. Como decía, esto ha sido Segundo Izquierda y hay más por delante. Esperamos que desde tu ordenador nos disfrutes y nos lleves en tu iPod, en tu MP3 o donde quieras. Nosotros, como siempre, encantado de haberte por lo menos sacado una sonrisa, que es lo que más nos apetece en esta mañana de marzo, desde el Segundo Izquierda de esta barriada de la Libertad, edificio Extremadura, nos despedimos. Javier. Pues nada, que nos vamos por ahí a tapear un poquito, que hoy ya, además sí, tenemos... Sí, es hora, ¿eh? Porque está el día estupendo, está el cielo azul, un solito que no veas, y la tarde promete. ¡Félix! Me apunto contigo, me voy a tomar unas cañitas. Ok, Fernando Dito. Recordad poner en Facebook lo que queréis que comentemos aquí. Ah, eso es, ¿vale? eso es importante, ¿vale? ¿Que queréis que comentemos las cañitas que no hemos tomado? Pues nos las comentamos, sin ningún problema. Ahí estabas tú. Tenéis el portal, el blog de Segundo Izquierda. Repetimos, segundoizquierdaradio.blogspot.com. Y por ahí entráis en Facebook y buscáis, bueno, ahí entráis directamente. Y si no entráis a través de nuestro portal, pues buscar por Manuel Espejo. Dentro de Manuel Espejo está la comunidad de Segundo Izquierda. Entrar, haceros vecinos, que aquí estamos. Y el foro de debate, ya sabéis, un reto. ¿Qué opináis de los saltitos de los huevos que nos tienen implantados los ayuntas de turno en nuestras travesías? Nos comprometemos a los mensajes vuestros, grabarlos y mandarle los audios al alcalde de turno. ¡Tela! Nada más. Sed felices, que comáis perdices y hasta el próximo podcast. Este que se despide de ustedes, Manuel Falero, hasta la próxima. Segundo Izquierda. ¡Hasta luego!